Mujeres con historia. En la época romana, la mayoría de los gobernantes no se distinguían por sus virtudes, sino más bien por sus violentas acciones. Según los historiadores antiguos, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C., y Rómulo está considerado el primer rey de Roma. Tras él vendrían seis reyes más hasta proclamarse la República. Pero, ¿cuál fue el detonante de este cambio? Hoy vamos a intentar esclarecer uno de los episodios causantes de tan magno acontecimiento. Gracias al historiador Tito Livio sabemos que en plena monarquía del rey Lucio Tarquinio el Soberbio tenían lugar las constantes razias y conquistas entre los romanos y otros pueblos. Tarquinio se distinguía por ser uno de los gobernantes más ambiciosos, déspotas y violentos que había tenido la monarquía romana. De ahí su apelativo de soberbio, no por lo bien que lo hacía, sino por su carácter indómito y prepotente. Se sospecha que además llegó al poder después de asesinar a su suegro, empero semejante hecho no quedó probado. Pese a todo, su política le estaba dando resultado. Los acuerdos con otras comunidades en la costa del Lacio aumentaban su liderazgo, y ciudades como Terracina, Circeo y Anchio preferían llegar a un pacto que ser devastadas por el incipiente poderío romano. En cambio, había otras que no estaban por la labor, como fue el caso de Ardea. Las tropas latinas sitiaban la ciudad con la pretensión de someterla. Las riquezas que les aguardaban estimulaban su aliento guerrero. Pero los habitantes de Ardea no se lo iban a poner fácil y la contienda se prolongó más de la cuenta. Los soldados romanos estaban acostumbrados a estas situaciones e intentaban divertirse en los ratos de asueto. No en vano, en cualquier combate o enfrentamiento podrían perder la vida y sabían que tenían que disfrutar al máximo cada hora y cada minuto. En ese tiempo de impas, algunos jóvenes del campamento bebieron más de la cuenta. Entre ellos se encontraba el hijo del rey romano, que se llamaba Sexto Tarquinio, junto a su primo Tarquinio Colatino. Ambos comenzaron a presumir de sus conocimientos bélicos, de sus cualidades, de si uno era más fuerte que otro. Al final, la conversación se convirtió en una pura competición, a tal punto que involucraron también a sus esposas. Cada uno defendía que la suya era la más virtuosa y fiel. La conversación se estaba calentando y antes de llegar a las manos, Colatino propuso que fueran a averiguar qué era lo que estaban haciendo sus mujeres en esos momentos. La ocasión era propicia. Ellos no entrarían en combate hasta varios días después y podrían sorprender a sus esposas, ya que ellas no esperaban su visita. Rápidamente tomaron sus caballos y se dirigieron a Roma. La primera parada fue en la casa de Sexto, donde halló a su esposa rodeada de amigos, comiendo copiosamente y dejándose cortejar por unos y por otros. Algunos dicen que la pillaron en plena orgía. Bueno, cada uno puede imaginar lo que quiera. Acto seguido, se desplazaron a Colatia para reunirse con Lucrecia, la cual se encontraba hilando lana junto a sus esclavas. La estampa no podía ser más bucólica. Lucrecia se alegró muchísimo de la visita de su esposo y acogió a todos en su casa como una magnífica anfitriona. Colatino había ganado la apuesta, sabía que Lucrecia estaría a la altura de las circunstancias y eso le llenaba de orgullo. Sin embargo, él no podía suponer lo que iba a suceder a continuación. Su primo Sexto Tarquinio quedó algo molesto al no haber ganado, pero no le importó. La imagen de su prima política tan bella y fiel había estimulado sus pensamientos más pecaminosos y desde el mismo instante en que la vio, quedó prendado de ella. Al volver al campamento, su obsesión no remitía. Soñaba con poseerla, hacerla suya. Él era el hijo del rey, futuro heredero, y lo que quería, lo tomaba. Cual ladrón, esperó a que se hiciera de noche para volver a Colatia y ver a Lucrecia de nuevo. Al verle llegar esta, no sospechó nada raro. Simplemente era un pariente de su marido, que le hacía una visita de cortesía, y además era muy simpático y amable con ella. Cenaron juntos, y esta le ofreció pernoctar en su casa. Qué lejos estaba la inocente Lucrecia de imaginar lo que iba a acontecer. Cuando Sexto constató que todos dormían plácidamente en la casa, se perdió por las sombras de los pasillos hasta llegar a la alcoba donde Lucrecia dormía profundamente. La excitación y el deseo se apoderaron de él y le resultó imposible controlarse. Se deslizó entre las sábanas hasta ponerse encima de Lucrecia, la cual despertó sobresaltada y asustada. Antes de que pudiera emitir algún sonido, le tapó la boca y le confesó su amor. Ella, ojiplática, rechazó la proposición. Sesto no estaba dispuesto a irse sin conseguir su objetivo, y si ella no consentía de buena gana, la poseería a la fuerza. Sacó su espada y la amenazó de muerte. Lucrecia no cedió. Entonces le dijo algo vil y malvado: «Muy bien, te mataré, y después mataré a uno de tus esclavos. Diré que erais amantes y que os tuve que asesinar al pillaros juntos. Tu reputación quedará mancillada, tu familia repudiará tu recuerdo. Además, yo soy el hijo del rey y todos creerán mi versión». Lucrecia, impotente, finalmente abandonó la lucha. No podía consentir que su esposo o su familia creyeran tan falso testimonio, y soportó como pudo la violación. Sesto Tarquinio volvió feliz al campamento. Había disfrutado como nunca mancillando el cuerpo de Lucrecia. Ya podía decir a los cuatro vientos que no era tan virtuosa. Y lo más importante, al saciar su capricho, ya no le volvería a rondar por la cabeza. Muy diferente fue el amanecer de la patricia romana. Se sentía sucia, ultrajada. Sabía que solo había prestado su cuerpo y no su alma, pero la sensación de deshonra era tal que no podía llevar sola esa carga. Envió mensajes a su esposo y padre para que acudieran urgentemente junto a amigos de confianza. Llegaron prestos, alarmados y preocupados. Lucrecia era un alma en pena. Nada más verlos aparecer, sus lágrimas brotaron desconsoladas y comenzó a narrar lo que había sucedido. Cómo Sesto Tarquinio la había amenazado de muerte para conseguir sus fines. Cómo le había quitado la honra al violarla. Y la humillación que sentía al no haberlo evitado. No se perdonaba no haber gritado su corazón. No encontraba alivio ninguno. Su padre, el noble romano Espurio Lucrecio Ticistino, que estaba acompañado por su amigo Valerio, y su marido Colatino, que había acudido con su primo Lucio Junio Bruto, no daban crédito a la historia. Intentaban restarle importancia para que Lucrecia no se sintiera tan mal. Empero, al grito de «Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir al deshonor», tomó un puñal que tenía escondido entre los pliegues de su túnica y se lo hundió en el corazón, suicidándose. Ninguno pudo reaccionar a tiempo. Se fue desangrando y no pudieron hacer nada. La ira de los allí presentes tomó protagonismo. Bruto sacó como pudo el puñal y juró que por la injuria cometida por una persona real perseguiría a Tarquinio el soberbio y su descendencia para que nadie en Roma volviera a reinar con el título de rey. Otros dicen que fue Colatino quien sacó la daga asesina, y llevando a Lucrecia en brazos la depositó en medio de una gran plaza a los pies de un monumento romano, reclamando la ayuda de sus conciudadanos y animándoles a vengar la deshonra sufrida por su amada, dando caza al hijo del rey y persiguiendo a este, reclamando justicia. Lo cierto es que los romanos estaban hartos de este rey. El tirano Tarquinio había fustigado a la población con subida de impuestos, abolido la constitución de su predecesor e ignorando los consejos del Senado. Temeroso por todo esto de una traición, creó una guardia personal para que le protegiera. Sin embargo, de poco le sirvió cuando la turba se sublevó contra él. El episodio de su hijo contra Lucrecia fue la gota que colmó el vaso y la excusa perfecta para que los nobles, indignados por el ultraje de uno de los suyos, apoyaran la revuelta del pueblo comandado por Lunio Junio Bruto, enarbolado líder de la insurrección. Otras fuentes señalan que este no fue el principal motivo de su destronamiento, sino que se gestó una conjura palaciega contra él. La política constante de conquistas que provocaba un desgaste en las reservas militares o su distanciamiento de las tradiciones romanas hacía que la lista de enemigos aumentase considerablemente. Corría el año 509 a.C. y el antiguo dictador, con parte de su familia, fue expulsado de Roma, refugiándose en el palacio de Aristodemo de Cumas, antiguo amigo suyo. El causante de la desgracia había huido a Gabi, encontrando la muerte a manos de antiguos rivales. Así acabó Sesto. Otros historiadores apuntan como causa principal del destronamiento la invasión de Roma por Posena, rey de la ciudad etrusca de Clusium, conocida como Chusi. Tito Livio afirma que la invasión de Posena se produjo cuando los aliados de Tarquinio le pidieron ayuda con el propósito de restablecer en su trono al monarca, aunque esta hipótesis no está nada clara. Lo cierto es que el mencionado Aristodemo de Cumas ayudó a la Liga Latina a combatir a Posena, que ambicionaba controlar la costa del Lacio. Los latinos vencerán al rey etrusco y Roma quedará liberada. En ese año 509 o 510 a.C., según las fuentes, habría terminado el periodo monárquico y se habría declarado la república. Inmediatamente después se crearía un senado permanente y se designarían dos magistrados que ejecutarían las decisiones de los primeros. A estos se les llamó pretores y más tarde cónsules. Los primeros cónsules de la república fueron, como os podéis imaginar, Junio Bruto y Colatino, viudo de Lucrecia. Lo curioso del caso es que el primer acto de Bruto como cónsul fue obligar a Colatino a renunciar bajo el pretexto de que él era un tarquinio y Roma no sería libre hasta que todos los tarquinios se fueran de allí. Colatino se vio presionado y se mudó al pueblo latino de Lanuvium. A Bruto, considerado el fundador de la República Romana, no le salió bien la jugada, ya que falleció en combate cuando los tarquinios, en un último intento, lucharon por reponer a su rey sin conseguirlo, el cual finalmente moriría exiliado en Cumas. La República Romana se mantuvo desde el fin de la monarquía hasta el 27 a.C., con el inicio del imperio y el nombramiento de Octavio como Augusto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, pero, como ya sabéis todos, esa es otra historia.